La Otra Historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien ha venido en los últimos programas hablando sobre Roma, la República Romana. Y qué bueno sería saber, Memo, cómo fue esa transición entre la República y el Imperio. Pues más o menos tenemos entendido que esa primera guerra civil que degeneró en el Imperio Romano, cuyo primer emperador fue César Augusto, fue un enfrentamiento que hubo interno entre los optimates liderados por Lucio Cornelio Sila y los populares liderados por Cayo Mario. Ellos estaban compitiendo por el honor de liderar la guerra en contra del rey de Ponto, Mitrídates VI, quien había a su vez invadido la provincia romana de Asia. A ver, sí, pero todo eso tiene unos antecedentes grandes que se van a dar. Las guerras civiles en Roma se van a dar por cuestiones territoriales, por tierra. Es una guerra por tierra. De hecho, se había, en el siglo IV antes de esta era, había aparecido la ley Licinia, que determinaba hasta dónde se podía tener tierra y hasta dónde los optimates, que serían los representantes de los patricios, podían tener tierra para dejar en manos de pequeños granjeros, en manos de plebeyos, también otra parte de la tierra. Uh-huh. Esa ley nunca se cumplió. Ahí empieza uno de los problemas graves de Roma, y es que el patricio, como habíamos dicho, es un hombre que tiene tierra, que tiene tradición, que tiene religión y que tiene ejército. Y obviamente ese ejército se encargó de desplazar una gran cantidad de personas hacia Roma, las que habían perdido la tierra. Ese es un primer problema grave. Un segundo problema enorme que se va a dar ahí es que durante la República Romana, realmente Roma logra 14 provincias. Entre 14 y 17 provincias, pues hay que, no es muy claro lo que nos dice Tito Livio, pero tener una provincia era haber invadido otras tierras, que las habían invadido los romanos, y en lugar de llevar romanos a trabajar esas tierras, llevaron esclavos. Entonces, claro, los romanos empezaron a perder puestos de trabajo, puestos de administración de la tierra, de la cría de animales, de la siembra de productos que se podían vender en Roma y que estaban dentro de la misma República Romana. Pero los romanos estaban, entre comillas, disputándose el derecho a hacer trabajos que hacían los esclavos. Sí, claro. Ahí hay una cosa que es muy interesante, porque es que a los soldados se les pagaba con tierra. Y ese soldado que adquiría tierra, adquiría el derecho a sembrar, el derecho a crear animales, el derecho a hacer pequeñas transformaciones. Pero ese soldado tenía sus propios esclavos, ¿o no era así? El problema es que no les vuelven a pagar a los soldados con tierra, sino que el cónsul, que era el jefe de los ejércitos, se queda con esas tierras y pone a trabajar esclavos. Entonces los romanos se quedan sin puestos de trabajo. Vea, miremos eso hoy en día de igual manera. ¿Qué ha hecho que en Occidente se pierdan los empleos? Que se está buscando en provincias no occidentales, China, por ejemplo, que trabaje gente que trabaja muy barato. Y el alemán, el francés, el colombiano, el que sea, se ha quedado sin empleo, porque no puede producir dentro de su misma nación elementos que le permitan a él recibir un salario, tener una posición en la sociedad y lograr destacarse dentro de esa sociedad. Eso pasó en Roma. Ya. Por eso lo de China y lo que mandamos a hacer las cosas de Taiwán, a Vietnam, eso es un invento romano. No es nada nuevo. Eso no es nada nuevo. Entonces ahí hay un problema enorme. Y fuera de eso, empiezan las importaciones. O sea, los romanos, muchos de estos que se empezaron en las provincias a apoderar de la tierra, el Senado romano ciertas provincias no las dejaba en manos de cónsules porque ahí se podían rebelar. Entonces la dejaban en manos de reyesuelos. Y de esos reyesuelos se encargaban de proveer a Roma de un montón de materias primas y de alimentos muy baratos. Lo que hizo que los pequeños agricultores romanos se quebraran, porque no podían competir con los precios de eso que se importaba. Ejemplo, lo que le pasa a América Latina. Claro. Pues es igual de simple. Claro. Entonces eso va a llevar a unos enfrentamientos muy grandes porque Roma se va llenando de personas que han perdido la tierra, que han perdido su capacidad de trabajo, que no tienen cómo competir. Y eso lleva a que se dediquen a un montón de tareas que tienen que ver con la corrupción y con la caída. Entonces van a aparecer unos hermanos, que son los hermanos Graco, de Tiberio, que es hijo de Cornelia. Cornelia era famosa porque el papá era Escipión el Africano, había vencido a Aníbal, etcétera, etcétera. Y Cornelio Graco dice, hombre, hay que hacer una reforma en el mundo de las tierras. Y se representa, él se vuelve el tribunus plebis, o sea, el tribuno de la plebe, el que representa a los populares. Y dice, tenemos que volver a granjas productivas, tenemos que producir nosotros mismos. Empieza a hacer una tarea que es muy interesante desde el punto de vista de la economía, y es que el país se autoabastezca a sí mismo, no solo con sus propios bienes, sino con su propio trabajo. Y de esa manera vamos a subir el nivel de Roma. Claro. A Tiberio lo matan, lo mandan a matar los optimates, los patricios. Este señor, pues como así, que nos va a quitar a nosotros algo que nunca se acaba, que se llama tierra. Es que de ahí viene la lucha por las tierras en el mundo. Claro. La plata se acaba, la ropa se acaba, lo único que no se acaba es la tierra. Ahí está, y la tierra produce, y los optimates ya tenían un gran negocio para abastecer Roma. O sea, yo tengo los alimentos, tengo esto, y con la reforma que propone Tiberio Graco es desarmar el sistema que habían creado los optimates. Matan a Tiberio Graco. El hermano Cayo Graco sigue con las mismas teorías. Al fin y al cabo, él tiene que representar a los populares de la ciudad que quieren trabajo. Lo único que están pidiendo es trabajo. Y también matan a Cayo Graco. A Cayo Graco. Ay, Dios. Que podríamos decir eran los defensores de los pobres. Eso es el siglo II antes de esta era. En el 133. Entonces matan a Cayo. Y ahí empieza el problema grave de las guerras civiles. Porque hay unos señores que se llaman los cónsules, que son nombrados por un año para que manejen los ejércitos. Y estos ejércitos van a, digamos, que a conformarse en buena medida, como no pueden conformarlos con esclavos, con descontentos de las ciudades, a los que esos cónsules les ofrecen volver a tener tierra. Entonces, ese es como el clima que se está viviendo. Fuera de eso, hay un montón de ciudades en Italia que no han sido romanizadas, o sea, los habitantes de esas ciudades no tienen los derechos de los romanos. Siguen siendo como bárbaros, más o menos. No, son sometidos a Roma, pero en calidad de ciudadanos de segunda. Ah. Y quieren ser ciudadanos de primera. Claro. Quieren tener representación popular. Quieren poder nombrar un tribuno. un tribuno plebis. Hay que tener en cuenta que el tribuno podía enfrentar al Senado. Era una de las instituciones más poderosas de Roma. Entonces, estas ciudades a lo largo de Italia van a crear una serie de rebeliones, de guerras muy, muy importantes que van a desestabilizar a Roma. Eso se logra pactar, se empieza a romanizar esto, estas personas, pero estas personas van a presentar el mismo problema. Se desemplean en la medida en que los optimates importan los alimentos, todo lo traen de afuera. Claro. Entonces va a quedar un germen de rebelión muy fuerte. Uno de esos reyesuelos de la provincia romana se llama Yogurta. Yogurta, vive en Yogurta, se llama como el país, lo que hoy en día sería Argelia, al norte de África. O sea, cuando los romanos destruyen Cartago, van a quedar un montón de ciudades que no destruyen, y ahí van a nombrar reyesuelos. Ahí no dejan que vaya ningún cónsul para que no se arme con los descontentos, invada Roma y acabe con el Senado y acabe con los senadores, con absolutamente con todo. ¿Y se llaman reyesuelos o es un término despectivo que hoy le damos a ellos? ¿O en ese momento se llamaban reyesuelos? A ver, no, yo creo que es un término que nosotros le damos hoy en día a ellos. Uno de esos reyesuelos famosos era Herodes. Claro, Herodes le pagaba un tributo a Roma en alimentos, en dinero, en transformaciones, y de esa manera controlaba un lugar que el Senado romano consideraba peligroso en manos de un cónsul romano. Claro. Imagínese usted un cónsul romano que coja en un momento dado todos los judíos descontentos y los monte en su ejército, como después en buena parte pasó. Claro, invaden Roma y lo tumban. Claro. Entonces aparece un hombre que se llama Quinto Cecilio Metelo, que además es muy interesante porque esa palabra Metelo viene de la palabra Medellín. Claro, sí. Y cuando se buscan los orígenes de Medellín, se buscan en Quinto Lucilio Metelo. ¿Y cómo llegó hasta Medellín? Hasta España, en España se convierte en Medellín, y después Medellín llega hasta América, y en América hay varios Medellines, uno de esos somos nosotros. ¿Y Quinto Cecilio Metelo fue a someter a Yogurta, que se había rebelado? Se había rebelado precisamente con ayuda de romanos descontentos. Entonces hay que mandar a Quinto Cecilio y capturan a Yogurta, lo llevan a Roma, y allí Yogurta soborna al Senado. O sea, estas guerras se deben a la corrupción que se está viviendo en Roma, a que el Senado se deja corromper, a que los optimates sobornan permanentemente, y eso lo sabe Yogurta. Y Yogurta soborna al Senado. Se logra liberar, sin embargo, después vuelven y lo cogen. O sea, diríamos que habría como una especie de aparato legal que no, todavía estaba sin sobornar. Y para evitar que Yogurta ande por ahí sobornando y todo, lo encierra en una mazmorra y ahí se muere de hambre, de inanición. Si uno coge un cuento de Kafka que se llama El artista del hambre, pues más o menos demoró 40 días en morirse. ¿Cierto? Que es como lo que dura una persona sin comer siempre y cuando le den agua. Ahora, si a Yogurta no le dieron agua, lo despacharon en semana y media. Pero eso ya estaba hablando, si un reyesuelo se levanta y pone a temblar a Roma, mucha gente coge el ejemplo. Claro. O sea, se reveló Yogurta, nosotros también vamos a controlar esto. y empiezan un montón de pequeñas rebeliones y llaman a un hombre que se llama Cayo Mario. Cayo Mario es un cónsul, es un gran militar y es plebeyo. Ah. Es el único cónsul plebeyo. A ver, los plebeyos compraban derechos cuando se volvían equites, o sea, se volvían burgueses con un alto poder adquisitivo. De hecho, Cayo Mario, que después nos va a servir mucho cuando hablemos de Julio César, es el modelo de Julio César. ¿Así? Él estaba casado con una tía de Julio César. Ah, wow. Entonces sería el tío Mario, pues. al que le va a aprender muchas cosas. Y Mario, que además es un nombre que lo van a tomar mucho en Antioquia, es muy particular. Uh-huh. Representa a los populares. Y Mario decide que a los soldados que conquisten tierra les va a reconocer las tierras. Que además va a ser el argumento de Julio César después. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que el soldado con tierra defiende la tierra a morir. Claro. Eso después lo copia Napoleón. Claro. Y después lo va a copiar Hitler, dándole tierra a los que van con él para que defiendan esa tierra a la muerte. Entonces aparece Mario. Mario pues es un hombre que es un latino, un lacio, es coterráneo o paisano de Cicerón. Mario es un hombre culto, es un gran guerrero, es un borrachín impresionante. Pues ya los que hablan de Mario, mujeriego, jugador, pero como militar es excepcional. Y Mario aprovecha una coyuntura. No solamente hay estos levantamientos en Roma, sino que vienen dos tribus terribles, que son los teutones y los cimbrios, y se van a tomar a Roma. ¿Cierto? Esos teutones, que hoy en día es lo que nosotros llamamos alemanes, y los cimbrios, que vienen del norte con unas hachas peligrosísimas. Entonces nombran a Mario el hombre que va a defender a Roma. Y de hecho, va a pelear con los cimbrios y los teutones hasta que logra vencerlos. Y los logra vencer porque la moral a sus tropas es: yo les doy tierra. Claro. O sea, usted pelea conmigo y termina con trabajo para que pueda sobrevivir. Y va a poder tener familia, va a poder tener su granja, etcétera, etcétera. Eso va a colocar a Mario en un punto de poder muy fuerte, porque ya tiene un ejército y puede controlar el Senado romano. O sea, si ustedes no votan lo que yo quiero, invado Roma. Al fin y al cabo, él coge y entrena en las Galias, antes de que, en el trocito de las Galias que todavía manejaba Roma, antes de que Julio César ya se tome las Galias enteras, entrena un ejército poderoso. Tremendamente poderoso. Todavía en Francia hay una zona que se llama la Provence, y Provence es la provincia, era la provincia romana. Y ahí se mete con los cimbrios quieren meter a España, los romanos ahí sacan a los cimbrios, vence a los teutones, etc. Pero mientras tanto, en todo ese mundo van a haber una serie de guerras sociales que se llaman las márcicas, o que empiezan por un pueblo que se llama Marcia. Hay un hombre que se llama Livio Druso, que lucha por la extensión de los derechos romanos a las ciudades de Italia. O sea, él quiere convertir en romanos todos. Obviamente es convertir en romanos a un montón de descontentos, lo que hace que los patricios, o sea, los optimates, decidan matar a Livio Druso. Sí, claro, es que esa ha sido una constante en la historia, es una constante total. Ahora, eso se entiende de muchas maneras. Primero, por la filosofía que manejaba esta gente. O sea, esta gente no le tenía miedo a morir. Era una gente que todavía no tenía una religión que le hablara de una vida en el más allá. Entonces la muerte era lo más común. Claro. No había ni infierno, ni cielo, ni castigo, no había nada. Y eso después va a ser la novedad que incluye el cristianismo, cuando el Roma se cristianiza. Pero esta gente matar, que los mataran, era como, pues, como ir a tomar café. Entonces aparece, matan a Livio Druso precisamente. Y la gente vuelve y se rebela. Entonces vuelven a llamar a Mario. Mario, en el 80 antes de esta era. Y le dan un montón de garantías. O sea, defienda Roma. Yo creo que aquí habría que aclarar algo. Roma no es un territorio. Roma es una ciudad. Y tiene sometidas otras ciudades. En Roma vive, es donde se da la economía, donde se da la cultura, donde se crea un hombre romano. Y cada tanto esa ciudad querrá ser invadida, hay que saquearla. Lo que finalmente van a hacer los vándalos con Alarico a la cabeza. Pero cada vez que Roma se siente amenazada, llama a un tirano. O sea, alguien que defenderá la ciudad, y cuando ya la ciudad no necesite defensa, ese tirano deja su cargo y sigue en sus actividades normales. Memo, hay una cosa que no estoy entendiendo claramente. Usted dijo que cuando Livio Druso empezó como a intentar hacer que todas las ciudades alrededor de Roma se romanizaran. Entonces no entiendo por qué envían a Cayo Mario a que evite esto. ¿Eso no sería antes el ideal de que todas las ciudades fueran parecidas a Roma? A pesar de que Cayo Mario estaba de acuerdo, Cayo Mario está en la guerra con los teutones y los cimbrios. O sea, él está defendiendo la institución Roma. Sí. Y está defendiendo al Senado romano. Y lo contrataron para defender a los optimates. Sí. Y él está peleando contra los bárbaros. Sí. Y en un momento dado, paralelamente, se están levantando las ciudades romanas, las ciudades italianas, perdón. Uh-huh. Y cuando lo llaman, es para que salve a Roma, ya no de los bárbaros, sí, los cimbrios, sino de los italianos que se están levantando contra Roma. Pero eso es lo que está haciendo Livio Druso, ¿no? Livio Druso pelea por los derechos. O sea, todas las ciudades italianas deben ser romanas. Sí. ¿Cierto? Lo que a los patricios romanos no les interesa, porque es crecer el número de los populares. Claro, es crecer el número de los populares. A más ciudades romanas, ahí no hay patricios, hay populares. Y esos populares apoyados, apoyen a un cónsul, ese cónsul va a tener un ejército inmenso. Claro, claro. Es que eso es lo que explica eso. ¿Por qué el Senado romano? ¿Por qué los patricios se oponían? Simplemente porque una ciudad que se romanice es una ciudad de populares. Claro. No de optimates. Claro. Entonces todo el sistema de los optimates empieza a tambalear. Claro. Y en un momento dado, cuando contratan a Mario, necesitamos que nos libre de los teutones, de los cimbrios. Usted va a defender son las instituciones romanas. Y las instituciones romanas son de los optimates, son de los patricios. El resto son populares. Sí, claro, ya se entiende. cuando se levantan estas ciudades también. Entonces a Mario lo llaman y Mario le está trabajando a Roma. ¿Y acepta? Al Senado. ¿Y acepta esa nueva guerra? Sí, porque es un político inteligente. Él sabe que somete a esta gente, pacta con ellos y que después le van a ayudar a tumbar el sistema romano. Es que claro, el Senado romano también se las pillaba todas. Claro, claro. Por eso el peligro de un cónsul armado. Claro. Que este señor iba conquistando pueblos y esos pueblos los iba metiendo entre sus propios hombres. Claro. Demasiado poder en una sola claro, persona. Claro, entonces Mario, a pesar de que era un gran guerrero, era un político excepcional. Digo, yo controlo esto y al controlarlo, después les prometo. Y al prometerles, los hago parte de mi ejército. Por eso, entonces Mario va a controlar esto. Luego aparece un hombre del que usted hablaba ahora, que era Mitrídates, que era un rey del Ponto. ¿Dónde queda el Ponto? Eso queda en Persia, en el Mar Negro. Uh-huh. O sea, ser rey del Ponto era ser rey de un montón de rusos que vivían al norte, de persas, de un montón de gente que se quiere apoderar de una de las provincias más importantes de Roma, que se llama Grecia. O sea, Grecia está llena de ciudades, ahí la gente produce, ahí. Y Mitrídates, para controlarlo, van a mandar a un cónsul romano que se llama Lucio Cornelio Sila. Sila es optimate. Entonces mire cómo se va configurando la cosa. Para controlar a Mitrídates, el cónsul viene del grupo de los patricios. Uh-huh. O sea, ese sí va a defender a Roma, porque va a defender sus propios derechos. Claro. Va a defender lo que han podido conquistar los optimates y los patricios. Y empieza una guerra muy grande contra Mitrídates. Mitrídates es poderoso. Hay algo que se ha leído siempre con mucha curiosidad, y fue cómo fue el sitio de Atenas, porque hay que ir por Mitrídates a Atenas, ¿cierto? Hay que recuperar otra vez a Grecia. Y Sila vence, pues prácticamente, a Mitrídates. Pero ¿quién es Mitrídates? Mitrídates es un rey ayudado por romanos que no están de acuerdo con Roma. A mi María, que claro, es que ese mundo de Roma es no, canela. Pero total. Cierto, eso no es una película donde uno ve un montón de tipos marchando con un escudo y una espada corta, no, para nada. Se unían unos con otros. Cierto, es que hay algo que va a caracterizar a Roma y es la rebelión permanente. Es una rebelión permanente. La última gran rebelión es la de los cristianos. Y eso acaba ya con, le da el puntazo final a Roma. ¿Cierto? O sea, es gente descontenta, gente urbana. Esa es como la gran enseñanza que nos deja Roma. En la medida en que las ciudades van apareciendo los descontentos, esos descontentos van a generar todo tipo de problemas políticos. Un montón de problemas políticos, porque es gente de ciudades, es mucha gente junta, es mucha gente que logra entre ella misma crear un montón de sistemas económicos, unas leyes particulares, un montón de cosas. O sea, son las famosas leyes no habladas de las ciudades, que se van dando en las capas de los descontentos. Entonces, están peleando contra Mitrídates Y hay otro romano que se revela en España, Sertorio. Claro, se revela uno por allí, otro por allí, otro por allí. No lo controla nadie. Claro, entonces Sertorio, que además le manda tropas a Mitrídates, ¿cierto? Entonces derrotar a Sertorio es complicado. Y entre todo eso aparece ya dos hombres poderosos, Mario, que representa a los populares, y Sila, que representa a los patricios. Los patricios. O sea, que en ese momento hay como quien dice, dos líderes claros. Sila, que está representando a los patricios en esa guerra contra Mitrídates, y Cayo Mario, que pues ha venido desempeñando una función muy importante, muy visible, claro, muy pero llamativa. Que políticamente se mete con los populares y ya va a destruir a Roma. ¿Y en qué momento da el cambio, Mario? Porque él lo estaban contratando o llamando para defender las instituciones, y de un momento a otro. En un momento a otro, por las presiones de los mismos populares, lo llaman, ahora defiendan a nosotros. Ya nosotros queremos tomarnos el poder. Y me imagino que él acepta porque ve que es muchísima gente apoyándolo. Eso por un lado, y segundo porque él es plebeyo. Es que esa es la clave, claro. Él es popular. Claro. Que es muy interesante, incluso cuando la tía de Julio César se casa con él hay un problema, como que se casó con un plebeyo. Y él está demostrando con las armas y con el poder y con la política que él puede entrar en la familia de los Julios. Claro, entonces ya ahí hay una lucha social. Eso es lo que hace que los marxistas, o dentro de la interpretación marxista de la historia, se determine que la historia ha sido la lucha de clases. Y ellos leen Roma. Lo que hace Marx y Engels es leer muy claramente a Roma. Es una lucha de clases entre los patricios y los populares. Es lo que después va a leer muy claramente un escritor argentino de finales del siglo XIX que se llama José Faustino Sarmiento, en un libro que se llama Facundo. La lucha entre los que tienen la tierra y los que tienen las ciudades. Wow. O sea, la lucha entre patricios y plebeyos. Que es una cosa tremenda. Yo me acuerdo leyendo el libro Facundo, es como leyéndonos la historia de Roma, igual. Igual unos contra otros. Entonces, Mario va a tomarse a Roma, pero de una manera brutal. O sea, cuando uno habla de la Revolución Francesa, esa guillotina funcionando todo el día, cortando cabezas, eso fue una fiesta de 15 comparado con lo que hizo Mario en Roma. Eso es una cosa terrible, eso le cortaron la cabeza a cuánto senador había por ahí, los poquitos que se lograron escapar, los patricios, las cabezas en pica, los cadáveres eran por todas partes, eso fue el pueblo saqueando. Entonces los previos a lo que pasa en Francia, en el momento de la revolución, a finales del siglo XVIII, es nada en comparación a lo que hubo en Roma. Y es un momento donde los populares se toman el poder. Entonces, claro, ¿quién va a entrar en guerra con Mario? Sila. Claro. Sila está en Grecia. Mario había venido de África, precisamente. Sube por Italia, todas esas ciudades se le meten a sus legiones y empieza una de las guerras más crueles que vive Roma, que es la guerra entre Mario y Sila, entre populares y patricios, que va a terminar ganando Sila, con una entrada en Roma peor que la de Mario. Ay, Dios mío. Y esa es la primera guerra civil romana. Esa es la gran guerra civil. De las muchas guerras civiles, pero esta sí es una guerra civil real, porque se da dentro del territorio de Roma, y es una los patricios, los optimates, contra los populares. Y ahí aparece una palabra que no deja de ser muy interesante, que es la palabra dictador. Así lo nombran dictador. El Estado es él. Y el Senado se le arrodilla, pues los poquitos que habían sobrevivido, ¿cierto? Que vuelven a Roma, todas las instituciones se le arrodillan y él decide sobre la vida y la muerte. Y me imagino que ya cuando es nombrado Sila dictador, pues supongo que ya Mario no existe sobre la faz de la tierra, ¿o sí? Ya lo han matado. Claro. De hecho, no solamente matan a Mario, sino que matan a toda la familia de Mario. Y César, que en ese momento tiene 13 años, otros dicen que 15, Sila le perdona la vida. Y después Sila se arrepiente. Hay una frase muy, muy interesante de Sila que es: en ese muchacho hay muchos Marios. Cometieron un error, pero a él lo iban a matar, a César chiquito, muchacho, claro. Había... Porque hacía parte de la familia. Claro, claro, había que terminar toda la familia para que eso no se volviera a levantar. O sea, la matanza es terrible, pero Sila precisamente va a perdonarle la vida al que va a acabar con ese sistema. Dios mío. Que es Julio César. Sí, claro, eso es muy, muy interesante. A ver, de Sila hay todo tipo de locuras. Sila, como él es la ley, él es el poder, es todo, el hombre es lo que es. Es el primer romano al que le hacen una estatua montada en un caballo. Todos los romanos les hacían estatuas de pie. Tal, fulano, clave, ¿verdad? De pie, pero él se hace montar la estatua en un caballo. ¿Y qué significa eso? Eso significaba que él estaba por encima de cualquiera y estaba legitimando algo muy interesante, donde el estar sobre un animal era estar sobre la vida. O sea, a lo mejor sí la quiso hacerse la estatua montado encima de un senador, en los hombros, lo que fuera, y alguien lo aconsejó, no, hasta ya no. Pero te montas en un caballo y es más o menos el dominio de la vida. Claro, es que ahí vienen un montón de cosas. Por eso la palabra dictador, a partir de Sila, ha sido una palabra tan cruel en quienes ejercen esos poderes. Claro. Porque ejercen... hay una frase de Luis XIV que es: l'état c'est moi, el Estado soy yo. Eso ya lo había dicho Sila. Listo, yo los defiendo. Pero el Estado soy yo. Claro que me imagino que cuando a él lo nombran dictador, pues no van a saber la forma como él va a gobernar. ¿Por qué en ese momento lo nombran dictador? Es decir, antes de Sila, ¿qué significa dictador? Porque ya sabemos qué significa, no, después de Sila dictador. Primero existía el tirano. Sí. Lo llamamos a que nos defienda. Usted nos defiende, hace lo que quiera defendiéndonos y después se va y vuelven y florecen las instituciones. Que a lo que hacían con Mario. Viene, nos defiende, no hay problema. Después le pagamos lo que sea y usted se va a descansar. Cosa que hizo Mario varias veces. Pero cuando ya es una guerra civil donde están enfrentados las masas descontentas de Roma contra el sistema de los optimates y los que son los mismos patricios, el que defiende a los patricios ya es Sila, y al defender a los patricios defiende todos los principios patricios. O sea, olvídense, queridos, de que les vamos a dar tierra, olvídense de esto, ustedes vivan ahí, si nos gusta, si se rebelan los masacramos y se acaba. pero él va a defender todo lo que habían conquistado los patricios. O sea que dictador en ese momento significa el que defiende a los patricios. Sí, prácticamente. Si uno viera eso a lo largo de la historia, sí, terminan defendiendo los intereses particulares de quienes tienen el poder. Solo que después, ya con el ejercicio que hizo Sila de esa dictadura, ya se convierte eso en una cosa sí, muy... A ver, es que en como Roma... Como la conocemos hoy. Peor. Ah. En Roma era peor. Por la altísima corrupción del Senado, de las instituciones. Que se habían corrompido instituciones como el censor, que revisaba las costumbres. Ya los censores podían ser sobornados, ya se podía sobornar a un pretor, se podía a un gobernador, se podía y esos sobornos destruyen prácticamente la institucionalidad romana. Y eso es lo que va a tratar de recuperar de alguna manera Julio César. Pero desde las ciudades. Por eso Julio César también va a representar a los populares. Es que ahí hay un juego interesante, a ver, los romanos, los primeros patricios romanos, los que crean la república, son hombres muy serios, son hombres que tienen claro el concepto de la tierra, el concepto de las tradiciones, el concepto de las religiones, el concepto de ejércitos que defienden y quieren construir algo. Hablando en términos modernos, sería un capitalismo paternalista. ¿Cierto? La gente tiene que tener casas, se tiene que educar. Eran unos hombres conservadores con una visión del mundo muy pragmática y donde ellos eran muy estoicos, o sea, vivimos con poquito, es que no nos tenemos que desbordar. Yo necesito tener 10 vacas y eso me da suficiente para la leche, para mis quesos, para mis negocios. Necesito una casa con vista a un bosquecito porque me encanta ver el bosque, las mariposas. O sea, son unos patricios maravillosos. Claro. Son completamente maravillosos, que son a los que después les va a cantar Virgilio en las bucólicas. Eso habíamos hablado de pronto la vez pasada, que Augusto rescata todo eso. O sea, si es que, a ver, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Si pensamos después en el cuento de Tolstoy, nos demos cuenta pues de lo poquito que es necesario para uno. Entonces optimicemos esto, pero esos juegos se han ido, digamos, esas posiciones, no esos juegos, sino esas posiciones realistas, se han ido desmesurando en la medida en que van apareciendo las guerras, en la medida en que esos patricios empiezan a ser influenciados por sus libertos, en la medida en que Grecia, que es una decadencia total, entra en el mundo de los patricios. Entonces ya esto se volvió una rumba, olvídese del otro, a mí no me importa el otro. Y eso es lo que hace que la institución patricia, siendo una institución que era la que sostenía el espíritu romano, se caiga y que sean los populares en Roma los que se vean en la obligación de pensar en términos de recuperar el viejo patriciado. Es que el problema es, volvamos a organizar como antes, recuperemos las antiguas costumbres. O sea que el asunto es un problema moral. Sí, es un problema de costumbres, un problema moral. Eso es lo que va a tratar de organizar Julio César y después Octavio Augusto. Pero después vuelve y se cae. Es que cuando algo está tambaleando, olvídese. Pero esa era la idea. Incluso hay un César maravilloso que se llama Marco Aurelio. Marco Aurelio era filósofo. ¿Por qué Marco Aurelio era filósofo? Porque en el momento del imperio de Marco Aurelio, Roma estaba funcionando institucionalmente. Es que hay algo que hay que aclarar, en la historia moderna, en la interpretación de los hechos de la historia moderna, el personaje no se da al azar. Al personaje lo produce la sociedad, lo producen las situaciones al interior de la sociedad. Entonces, si uno le hablan de Calígula, que Calígula era un hombre completamente desaforado, un bárbaro entre los bárbaros, era porque el Senado de Roma y la sociedad romana, que estaba en la élite, estaba en las mismas condiciones de Calígula. Nerón no es gratuito. Nerón, que hereda el imperio que ha logrado organizar Claudio, los primeros años de Nerón son grandiosos. Una vez se corrompen las instituciones que había logrado organizar Claudio, Nerón se corrompe. O sea, son representantes de unas sociedades. Ellos no cayeron ahí en paracaídas o los trajes, no, para nada. Para nada. Por eso, ¿qué produce a Julio César? El estarle cumpliendo a sus soldados. El comer con sus soldados. Que Julio César, además de que es un gran político, es un hombre que se entera de lo que está pasando, porque en un momento dado en las Galias, y están comiendo los soldados ahí, todos echando cantaleta, aquí en las Galias no hay sino carne, esta gente no come sino cerdo, nos faltan las alubias, los frijoles. Los romanos, como eran agrícolas, conocían un montón de granos, tubérculos, bueno, y comían eso, pero cuando llegan a las Galias no hay sino cerdo. Esos galos no comen sino cerdo, por eso las carnes francesas después se vuelven famosas, no comían sino carne. Y todos estos comiendo carne aburridos y cesas, están comiendo carne. ¿Cómo, qué tal? Mala. Ay, qué horror. Ah, entonces a esta gente le faltan granos, hay que traerles granos. O sea, es que el secreto de cualquier gobernante es estar en la base, oyendo lo que quiere la base y participando en la base. Claro. Y eso nos va a permitir después hablar de Julio César, que es espectacular, porque César decía, a ver, si está maluca, dame un pedacito. Y él, sí, está horrible, querido, horrible, es que hay que meterle otra cosa, ¿cierto? Entonces, las guerras civiles son las que van a terminar produciendo a un hombre como Julio César, y donde se busca el primer rescate de esas costumbres que eran buenas. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre la Primera Guerra Civil Romana. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.